Somos Enlace, la red de ideas nacional que une a 29 medios y organizaciones de diferentes departamentos del país para hacer la voz territorial que permita conocer y reflexionar sobre el aislamiento por COVID-19. La Vox del Pueblo, conversaciones con Nicole. Hola a toda la audiencia de la Vox Populi y los y las oyentes de la Vox del Pueblo, conversaciones con Nicole. Les damos la bienvenida a este espacio de podcast de la red de medios Somos Enlace, donde conocerás un poco de lo que se habla en las calles del barrio Los Laches del centro de Bogotá. Hoy en nuestro tercer capítulo de la cuarta fase abordaremos un tema que ha sido muy importante para el país y sus diversos territorios en los últimos años, la migración de población venezolana. Como sabemos, Venezuela sufre una crisis económica muy fuerte desde hace algún tiempo y ha empeorado desde que la COVID-19 llegó a su territorio. Son por estos motivos y muchos más que hay poblaciones migrantes de esta nacionalidad por todo el mundo, pero en particular en Colombia por la cercanía del territorio. Esta migración ha traído por la cantidad de personas crisis humanitarias en diferentes lugares de Colombia, que a su vez han generado sentimientos y acciones de intolerancia, odio o xenofobia entre la sociedad colombiana contra el migrante. Lo vemos todo el tiempo en los medios masivos de comunicación en televisión, radio y prensa. Conversaciones con Nicole. Hoy en Conversaciones con Nicole hablaremos con personas del barrio Los Laches acerca de este tema. En Somos Enlace nos conectamos para hablar sobre migración y apatridia. Hola, ¿nos puedes dar tu nombre, edad y hace cuánto tiempo vives en Los Laches? Mi nombre es Verónica Álvarez Valencia, mi edad es de 43 años. He vivido 7 años en Los Laches. ¿Has presenciado o escuchado actos de odio e intolerancia contra migrantes de Venezuela? He presenciado mucho la intolerancia contra los emigrantes venezolanos. He visto cómo menosprecian la vida, el estado económico, viendo la intolerancia que tiene mucha gente hacia ellos por no ser de nuestro país, y pues desafortunadamente ellos vienen buscando oportunidades que unos la han conseguido como otros no. También me he dado cuenta que cerca a mi casa vive una familia de migrantes muy trabajadores, muy juiciosos, pero desafortunadamente por los alrededores y por el lado del centro y más allá, sí se ha visto mucha intolerancia, mucho robo desafortunadamente. Se aprovechan de las multitudes, se aprovechan de todo lo que ha pasado en estos momentos, se aprovechan ellos de esto. También me he dado cuenta que los venezolanos unos vienen con algo en su cabeza que es salir adelante, otros solo buscan plata y mandarla hacia su país, pues a cubrir las necesidades. No les importa que ocasionen conflictos, viven en las calles, migran para otros países, no solo Colombia, sino cerca a Colombia, Ecuador, Brasil, en muchos lados. Estamos tratando, pues me he dado cuenta de darles también a ellos un seguro, que los niños puedan estudiar, pero de todas maneras, pues siempre hay un pequeño de rechazo hacia esta inmigración. Colombia, pues en las noticias me he dado cuenta que pues estamos tratando de darles mejor calidad de vida, pues a los que han querido apoyar, y que se dejan apoyar en esto. La crisis política, la economía, la economía social de Venezuela ha sido muy dura, entonces pues les ha tocado salir de su país a eso. ¿Cuál crees que es la causa de estas acciones de xenofobia o indiferencia ante la situación que viven las personas inmigrantes? Según la información, según lo visto, según lo que hemos vivido, en los términos con nuestros venezolanos vecinos, se volvieron tendencia a que esto es una competencia, dando cuenta que las palabras más usadas por los ciudadanos es la xenofobia, es que son delincuentes, que no tienen derecho, que no pueden tener nada, no tienen lo mismo que nosotros. De pronto nosotros no nos ponemos en los zapatos de ellos, que a veces de pronto en otros países a nosotros nos van a tratar igual. Eso es importante, que a veces nosotros damos discursos de odio en contra de los migrantes venezolanos en Colombia, con un registro de una serie de cambios absurdos en las conversaciones que no tienen sentido. Prometen, dicen, pero no cumplen. Ellos también desen cuenta que vienen con familias, vienen con niños, vienen a salir adelante, a darles algo, un bienestar a esos niños que de pronto no lo estaban consiguiendo. Muy pocos de ellos, de estos venezolanos y también de nuestro pueblo indígena, están en la calle con sus niños, con sus ancianos, están en la calle dejando en su país casas, negocios. Desafortunadamente no tienen cómo sostenerlos, entonces salen a otros países. También ellos le violan los derechos humanos de esas personas, de los emigrantes, violan mucho sus derechos humanos. La verdad es que sigue siendo muy importante hacer un llamado de atención a los líderes de opinión y en particular a los alcaldes y a la alcaldesa frente a este tipo de declaraciones, porque lo que hacen es legitimar un discurso que puede terminar en violación a los derechos de ellos. Vuelvo y lo repito, es importante, nosotros pedimos que no se nos violen los derechos, pero nosotros sí les violamos a ellos los derechos. Cuando hablamos de los mensajes de de integración, esas palabras es nuestros hermanos venezolanos, acoger la bienvenida, pero no, es un rechazo a la xenofobia o más, es un rechazo muy grande que tenemos no solo con los venezolanos, con otros turistas, otros extranjeros, hasta nuestros propios indígenas. Durante mucho tiempo hemos estado viendo esa situación, una situación muy crítica, una conversación que porque la alcaldesa Claudia López no hace, no ayuda, y lo que ayuda es a cierta población, entonces la otra población, ¿qué hace? Delincuente. Porque no encuentra ese apoyo, no encuentra esa mano para ayudarlos a levantarse. Es una impotencia que a veces nosotros sentimos, que cuando nos subimos al Transmilenio de ida y de vuelta, son familias y familias pidiendo plata con sus hijos, viendo que uno es ingeniero, otro es docente, y tener que subirse en un bus a pedir plata. Para ellos también es humillante, pero no, nosotros, a veces ellos, una mujer decía, a mí me da pena pedir plata, pues me da más pena ir a robar, pero no todos pensaban igual, no piensan que se suben a esos buses, ¿verdad?, a conseguirse un plato de comida o de pronto el día para poder pagar una habitación. Es importante ponernos en los zapatos de ellos. ¿Has notado alguna diferencia en el trato de los colombianos con migrantes de otros países? ¿Por qué crees que ha sucedido esto? Bueno, según las estadísticas, aproximadamente más de 10 millones de colombianos viven por fuera de nuestro país. Esto es uno de los de cada 10 colombianos. Las causas por las cuales ellos emigran son múltiples. Son la economía, la violencia, la inseguridad, los grupos armados, la delincuencia, todo lo que está pasando en nuestro país. Aunque siempre fue mayor la mayor de quedarse en acá es la fuerza de sus familias, pero por esa fuerza ellos salen a buscar algo mejor. Desafortunadamente nuestro país no nos está dando oportunidad de salir adelante. Entre más nos están hundiendo, más nos están cobrando todo lo que no tenemos que pagar. Desafortunadamente nos damos ahorita cuenta con el 19% que le van a subir a todo. No les suben y tenemos que pagar impuestos, pero no lo pagan es la clase, los extractos 2 y 3. Los más altos siempre van a tener dinero, siempre nos cobran a nosotros. Entonces, es una injusticia en nuestro país y a raíz de eso nosotros emigramos a otros países. En Estados Unidos, a Europa, estamos encontrando las oportunidades que nuestro país nos está negando. Entonces, ¿qué pasa con los venezolanos? Ellos piensan que acá en Colombia van a encontrar eso, y no, se encuentran casi algo parecido a su país, hasta peor, porque les ha tocado delinquir, robar, les ha tocado dormir en las calles, comer desperdicios. Entonces, lo que nosotros no hemos encontrado, de pronto los colombianos que se han ido, no han encontrado eso, encuentran trabajo de lo que sea, los aceptan como sean, les dan la oportunidad. Sí, el trabajo es duro, pero así mismo se ve. Entonces, gracias a eso es que ellos emigran. Entonces, y al llegar a un país extranjero para radicarse en él, es bueno, porque ellos encuentran una estabilidad tanto allá y económica también la pueden mandar acá. Viajeros radiofónicos. Hola, por favor, ¿nos puedes regalar tu nombre y edad? Hola, mi nombre es Jacqueline Navas. Tengo 37 años, soy de nacionalidad venezolana, tengo 3 años aquí en territorio colombiano. ¿Cómo llegaste al país? Llegué a este país por la frontera de Maicao, luego llegué al terminal de Maicao y agarré un expreso que me trajo hasta acá, hasta Bogotá. Actualmente vivo con un sobrino y una hermana. Todos nos vinimos ilegales porque no poseemos pasaporte para ingresar al país legalmente. Sin embargo, estuvimos en el censo y gracias a Dios todos tenemos ahorita el PET, el permiso de permanencia que otorgó el gobierno de Colombia a los migrantes venezolanos. ¿Has sentido que las personas en Colombia te rechazan por tu condición de migrante venezolana? Bueno, en realidad en mi caso particular he tenido la suerte de toparme con personas colombianas que han entendido mi situación como migrante y la situación que obviamente todo el mundo sabe que pasa en mi país y han sido muy colaboradores conmigo y me han apoyado en todo lo que han podido. Claro que en algún momento he sido blanco de comentarios despectivos hacia el migrante venezolano, pero eso es... Yo digo que eso es cuestión de lo que cada quien entrega como persona, como ser humano. Y bueno, y por la cantidad de noticias falsas que a veces puedan causar una molestia en la comunidad colombiana, diría yo. ¿Qué ha sido lo más difícil de vivir en Colombia? Bueno, para mí no ha sido tan difícil adaptarme a vivir en Colombia. Mientras uno entienda su condición de migrante, cumpla con las leyes que se rigen en este territorio, se dedica a trabajar, la verdad es que todo es un poco más llevadero. Pero lo que sí me ha costado y ha sido muy difícil para mí es estar lejos de mi familia, de mi hogar. Extraño mucho a mis seres queridos y eso es lo que yo diría que ha sido un poco más difícil para mí. ¿Has visto o evidenciado algún cambio de actitud o en el trato de personas cuando el migrante viene de otra nacionalidad, como por ejemplo europeos o norteamericanos? ¿Por qué crees que sucede eso? Bueno, la verdad es que a mí no me ha tocado ver qué tipo de actitud pueda tener una persona colombiana frente a un migrante de nacionalidad europea, norteamericana y venezolana. No estaba en esa situación, pero yo creería que el trato hacia el migrante europeo y norteamericano sería mucho mejor que el que le dieran al venezolano, por lo que ya mencioné anteriormente, que es que al venezolano le han colocado una estampa como de delincuente, mala persona. Y la verdad es que eso es una minoría, las personas que vinieron acá a hacer daño, a comportarse mal. Porque la gran mayoría de los venezolanos que está repartido por el mundo, diría yo, Chile, Perú, Ecuador, España, Argentina, tantos países, son personas trabajadoras. Y eso no lo decimos solamente nosotros, solo dicen las encuestas lo dicen. ¿Qué mensaje les quieres transmitir a los y las colombianas frente a la intolerancia y falta de empatía con las personas migrantes? Yo le diría a las personas colombianas que sienten poca empatía hacia el migrante venezolano es que entiendan nuestra situación. No tuvimos otra opción más que salir de nuestro país. Ya todos conocen la situación actual de Venezuela. Para nosotros tampoco ha sido fácil salir y dejar atrás nuestras familias y nuestros hogares. Llegar a otro país, adaptarnos y tratar de sobrevivir. Créanme que los buenos venezolanos, que somos la gran mayoría, hoy estamos sumamente agradecidos con el pueblo colombiano porque ha sido uno de los pocos países que más nos han tendido la mano. Gracias por tanto apoyo. Y mil disculpas por aquellos pocos venezolanos que han tenido un comportamiento inapropiado en este país. Lo que más deseamos los venezolanos es que todo cambie en nuestro país y así poder regresar a nuestra amada tierra. Somos Enlace, la red nacional de ideas que reúne a medios y organizaciones de todo el país para hablar, reflexionar y contar las historias sobre el aislamiento por COVID-19. Y cerramos este tercer capítulo de Conversaciones con Nicole, agradeciendo a las personas que participaron en nuestras entrevistas por darnos una parte de su tiempo para hablar de la xenofobia, que como nos dimos cuenta, está presente en las calles de la ciudad. Gracias a ustedes, la audiencia de la Vox Populi, por escucharnos y difundir el contenido. Nos encontramos en el próximo podcast de la Vox del Pueblo, Conversaciones con Nicole. Sigan sintonizados a través de www.lavoxpopuli.com. La Vox del Pueblo, Conversaciones con Nicole. Somos Enlace, está organizada por la Fundación La Otra Juventud en alianza con UNICEF. Somos Enlace, comunicación, cuidado y participación. Visítanos en somosenlace.laotrajuventud.org.